pues continuamos con la cobertura radiofónica. Y otro de los referentes importantes que ha tenido la ciudad de Madrid en la distribución e intercambio de material libertario ha sido el puesto o la zona de puestos de la Plaza Tirso de Molina, un lugar donde desde hace más de 30 años hay puestos de difusión política en las que hay presentes diferentes personas que domingo a domingo se encargan de transmitir la idea, de llevar a cabo este tipo de actividad, que es una de las constantes y es una de las señas casi de identidad de esta plaza. Tenemos con nosotros unos compañeros que han editado un pequeño folleto que trata de ser una breve historia de la historia, valga la redundancia, de los puestos políticos que se han estado poniendo durante al menos casi 3 décadas en esta plaza de Tirso de Molina. Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal? Buenas. Hola, buenas. A mí me gustaría que nos comentarais, que comentarais a estos oyentes que están con nosotros a través del streaming o nos escuchan a través del podcast en este encuentro del libro anarquista, ¿cuál creéis vosotros que es la importancia después de 30 años que tiene realmente la plaza de Tirso de Molina? Sí, yo primero quería decir una cosa, que es que el encuentro del libro anarquista nos da la posibilidad, además de estar en Tirso, que nosotros somos puestos que venimos trabajando en Tirso, pero bastantes de nosotros, una buena parte de los que ponemos allí, estamos presentes también en este encuentro, porque nosotros, por ejemplo, somos la parte anarquista de la plaza de Tirso Molina, porque hay otro tipo de grupos políticos, pero nosotros no basamos solo en el anarquismo y estamos también presentes en este encuentro, que nos da la posibilidad de salir también del aire libre de la plaza, ir a un sitio más convencional, por decirlo de alguna manera, aunque algunos de nosotros también tienen tiendas y eso. Y este espacio del encuentro venimos participando muchos años, y igual que la plaza nos parece súper interesante para mover todo nuestro material, ideas y financiar todas las actividades, grupos editoriales y colectivos que están trabajando en el anarquismo. Y un poquito sobre la historia. La pregunta sería, compañera, ¿cuándo y por qué comenzaron a situarse puestos de difusión de contenido político, de contenido libertario, en esta plaza tan emblemática de Madrid? Bueno, pues es un poquito así a raíz de la transición, cuando empiezan a salir a la calle diferentes puestos políticos reclamando pues libertad de expresión y el poder difundir sus ideas políticas en la calle. Y bueno, esto trajo bastante conflicto, porque de hecho había colectivos nazis que iban a reventar estos puestos. Y a mí me gustaría que nos contarais un poco, sé que es centrarnos en las batallitas, ¿no? Esto siempre se ha contado y siempre está presente, pero ¿cómo fue posible que una serie de grupúsculos de extrema derecha atacaran a esta serie de personas? ¿Eso supuso un impas? ¿De alguna manera significó que muchas personas se organizaran para tratar de hacerlo frente? No sé si lo vivisteis en primera persona. Muchas preguntas. Hombre, nosotros podemos hablar un poco de la historia. Está claro que los que trabajaron esos temas fueron los principios de los puestos que ponían la CNT. Nosotros quizás podemos valorar más y hablar de lo que fueron todos los años 80, ¿no? Que ya fueron grupos de ataques, o sea, ataques de grupos más bien de bases autónomas, neonazis ya configurados, no tanto como la extrema derecha, que era en aquella época, que fue otra gente la que se encargó. Nosotros hemos sufrido esos ataques, pero la verdad, sí tenemos que decir que ha sido muy pocos ataques, porque en realidad hemos sufrido 2 o 3 ataques, y ataques alrededor ha podido haber 4 o 5, porque los propios nazis sabían perfectamente lo que se podían encontrar en Tirso de Molina y no eran capaces de enfrentarse a ello, ¿no? Siempre han sido unos cobardes, sabemos que son unos pegamendigos, ¿no? Es quizás lo que más se dedican, o revienta mítines de a lo mejor de gente mayor, de comunistas o tal, pero que en un enfrentamiento abierto pues son los primeros que corren, ¿no? Y en Tirso Molina eso se ha vuelto a evidenciar. ¿Cuál es el futuro, compañera, que crees que tiene esta plaza? ¿Tratarán desde las poltronas institucionales de ponerle coto e ir frenando la difusión de material? ¿Tiene vida para rato? Esta plaza constantemente supone un peligro para las instituciones, y ya en los años 80 intentaron desmantelarla, y un intento de desalojo que, gracias pues a la iniciativa de los compañeros que se mantuvieron allí domingo tras domingo, y además de varias acciones que se realizaron en contra de este concejal que está empeñado en desalojar la plaza, pues consiguieron resistir en este lugar. Y es una de las cosas que queremos recalcar, que es que esta plaza no nos la han regalado ni nos la ha cedido nadie, sino que ha sido a través de la lucha colectiva como se ha mantenido ahí la gente. Bueno, si tenéis algo más que añadir. Sí, sobre todo queremos que la gente que sea más o menos como nosotros y la gente en general, anarquistas o no, que valoremos que pueda haber un espacio libre donde podamos desarrollarnos, difundir las convocatorias de conciertos, de manifestaciones, porque es un espacio que se ha intentado hacer en Barcelona, en Valencia, en mogollón de sitios, y la represión policial no ha conseguido acabar con ello. Nosotros lo tenemos aquí en Madrid, vamos a continuar con él, y bueno, pues pedir que la gente también lo valore y apoye en su justa medida. Pues suerte y adelante, ánimo. Venga, muchas gracias a vosotros y un saludo a todos. Venga, un saludo.